Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. El 14 de julio del año en curso, seis familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sufrieron desplazamiento forzado, la quema de sus hogares y bienes en la comunidad del Esfuerzo, perteneciente al municipio autónomo Comandante Ramona. Las familias salieron de su lugar habitual para salvar sus vidas y se trasladaron a la comunidad de Xixintolín. Se corre el riesgo de que se pierdan 20 hectáreas de maíz y frijol. La comunidad del Esfuerzo cuenta con 54 hectáreas de tierra recuperada en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los acontecimientos ponen en riesgo la autonomía y la libre determinación de los pueblos, y denota una grave violación al derecho a la seguridad, vida y a la integridad personal de las familias zapatistas. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como personal a cargo de las medidas cautelares, visitaron Chiapas, con el fin de supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a 22 comunidades tzotziles indígenas de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenaló. Durante el recorrido, escucharon de viva voz los testimonios de las comunidades sobre la situación de violencia que viven debido a la omisión y aquiescencia del Estado de permitir la actuación impune de grupos armados. En estos municipios existen 5.005 personas que se encuentran en desplazamiento forzado intermitente y o permanente, por lo que la CID constató la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que sigue prevaleciendo en el estado de Chiapas, así como la ausencia de medidas efectivas para poner fin a las agresiones con armas de fuego, violencia e inseguridad que viven las comunidades beneficiarias, manteniendo estos actos en la impunidad y lejos del esclarecimiento de la verdad y la justicia. La raíz del problema sigue sin atenderse, violando el derecho a la no discriminación de los pueblos indígenas. La ayuda humanitaria ofrecida por el Estado mexicano es insuficiente y no aborda las cuestiones de fondo que atraviesa la población desplazada. Escop Lumaltic, palabra de los pueblos. El pasado 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso cinco defensores indígenas celtales del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, del municipio de San Juan Cancuc, quienes fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio. Por lo que el 10 de agosto, los cinco defensores emitieron una carta en la que exigieron su libertad, indicando: queremos libertad muy pronto, porque el juez del Cerezo 5 nos programa hasta 2 meses, porque la fiscalía solicitó más tiempo de investigación que vence el 4 de septiembre. Queremos que nos dejen libre, la fiscalía, porque somos inocentes. Desde el Fraiba, atendemos casos de desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, represión contra personas defensoras, comunicadoras y periodistas, privación arbitraria de la vida y violaciones a la tierra y el territorio. A 13 años de la liberación de los responsables materiales de la masacre de Acteal en 1997, la ausencia de justicia y reconocimiento de la verdad es una prolongada forma de violencia contra las personas sobrevivientes, así como de laceración a la dignidad de las 45 víctimas asesinadas más 4 nonatos. La impunidad trajo consigo una continuidad de la violencia armada, utilizada en la actualidad como recurso para el control político, económico y territorial, ejecutada por actores que son tolerados y cómplices del gobierno tanto federal como del estado de Chiapas. Situación que ha mantenido y profundizado los enfrentamientos, asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones ocurridas en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Panteló, Occhuc o Venustiano Carranza, así como las agresiones en contra de la autonomía zapatista en diferentes regiones del estado. Por lo que la impunidad de la masacre de Acteal perpetúa los sufrimientos de las personas sobrevivientes y alimenta la espiral de violencia en Chiapas. Notifraiba, Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.